isla Baleares. Ahí en la isla Baleares, ay, se me perdieron las alpargatas. Y mira cómo no la encuentre, ahí, ahí, se va a formar la zaragaba. Significante, pero yo y me muero de celos.